Y decíamos al comienzo que es una costumbre ya y muy agradable todos los viernes tener una entrevista que tiene que ver con el fin de semana, porque uno suele ir al teatro o al cine el fin de semana, pero el teatro funciona en la semana también. Esto Claro. no significa que lo tengamos que hacer solo sábados y Pero son domingos. mayores las Y posibilidades de ir, ¿no? sí, Claro. hay menos El estado de cansancio. ánimo, todo. Y hay una característica que tiene la ciudad de Buenos Aires que es muy interesante, que existen muchos teatros, muchas salas, algunas son pequeñas, otras más grandes, en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y el caso del Teatro del Paternal, que funciona justamente como su nombre lo indica, en el barrio de La Paternal, Claro. se está desarrollando una obra que se llama Tweed, que en realidad el Tweed es un tejido, ¿no? Una tela, digo, que todos conocemos. Bueno, acá Gra me dice, sí, pero es un tipo de tejido que nace en Escocia y hay un montón de tipos de tweed. Ayer estuve leyendo bastante porque son unas tramas de tejido que me gustan mucho. Bueno, esta obra Tweed está dirigida por Fernando Alegre, que además es director, actor, es artista plástico, escritor, es docente de artes visuales y actuación y está en comunicación con nosotros. Buenos días, Fernando. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Buen día, ¿qué tal? Esta obra, Fernando, es de César Domínguez y está protagonizada por Héctor Vidonde y Silvia Cauderer. Así es, Muy con música bien. original de Emilio Cauderer. Ah, mira, bueno, ese dato no lo tenía. Bueno, nosotros te presentamos como que sos el director de la obra, pero también haces un montón de otras cosas en esta obra. Un montón de la cosa. Soy un poco el padre del monstruo. Ah, mira. De la monstruo. Claro. ¿Y qué son todas esas otras cosas que haces en esta obra? Bueno, en Tweed comparto el diseño y la realización escenográfica con César Domínguez, que es el autor, y el diseño de iluminación también. Ah, también. Porque, bueno, César también viene del universo de las artes visuales. Él es escenógrafo, además de escritor y poeta. Bueno, él dice que poeta no es, pero Bueno, sí, pero todo digamos, lo, está. sí. Y así que bueno, en eso compartimos en los diseños y la realización, porque somos una cooperativa independiente y porque entendemos también que podíamos desarrollarlo, ¿no? No era la intención abarcar más de lo que podíamos, Sí. sino de poner también en juego un poco el imaginario que teníamos sobre la obra y crear un universo acorde Claro. a esas palabras que están escritas en el texto, ¿no? Interpretadas tan hábilmente por Héctor y por Silvia, que son brillantes los dos. La obra consiste en un padre que es un sastre, que está en el barrio de Once, y se encuentra con su hija, a la que no ve después de 30 años. ¿Y cómo es lograr la iluminación para generar la sensación de que es un sótano penumbroso? Bueno, ¿No? de movida ahí laburamos también con Carlos López, que es la otra pata, digamos, de la parte de iluminación, que trajo unos filtros de color que dan un poco a esa sensación sepia de las fotos antiguas. Ah, sí. Entonces, entre el tipo de iluminación que en general laburo yo, que es los contraluces muy marcados, mis espectáculos en general son un poco penumbrosos. Como que yo pienso que la vida está entre la luz y la oscuridad y todo aquello que está en las sombras. Y en las sombras a veces sucede lo mejor. Y sí. Lo más rico, lo más interesante, es como el subtexto de lo que vemos. Y un poco acá lo que generamos, o sea, logramos esto de lo penumbroso jugando con los contraluces y jugando con una iluminación, digamos, alterada a la iluminación convencional. A lo que sería una luz de arriba, que es lo Claro, convencional, ¿no? sí. Entonces, bueno, de pronto aparecen luces y también, como en un momento de la obra, sucede algo con la luz del sótano. Porque sucede en Once, viste que acá Claro, sí. en los cortes de luz Sí. claro, es moneda corriente. Y sí. Entonces, bueno, en algún momento también laburamos con un tema de velas que no son con me hubiese encantado poder laburar con fuego, pero mirá, hoy en día claro. No se puede, ya está mega prohibidísimo. Sí, yo hasta claro. Hace algunos años laburaba todavía con iluminación a velas, estilo candileja. Ah, sí. Por cuestiones estéticas o de alterar un poco esto de la visión. Claro. De cómo vemos, ¿no? Porque justamente el universo de la iluminación, del diseño lumínico, tiene que ver con hacer una dramaturgia a partir de lo que vos ves. Uh-huh. ¿No? De lo que no solo lo que iluminamos, lo que alumbramos y aquello que no alumbramos también, bueno, lo que está sugerido. Y bueno, porque en esta obra, digo, hay una frase que dice que el sastre hurga en su historia y nos devela quiénes somos fundacionalmente. Claro. Quizás eso, bueno, debe estar sumamente ligado en lo desde lo visual, digo, en el teatro, a esta iluminación, ¿no? A esta penumbra. Totalmente. A esto que quizás sean secretos en esa familia. En estos 30 años que no se vieron con su hija, ¿no? Con Ruth. Claro. Con su hija Ruth. ¿Y qué cosa? Sí. Yo creo, cuando yo escribí esto de lo fundacional, es porque cuando a mí me acercan el texto, cuando César me acerca el material y me propone dirigirlo, yo entendí en mi propio universo interpretativo, ¿no? Que había algo mítico y fundacional en la construcción de ese vínculo de ese padre y de esa hija, y que puede ser un padre y una hija, y puede ser también una madre y un hijo, una madre y una hija. Uh-huh. Puede ser cualquier vínculo de hijos y padres, ¿no? Claro. Madres o padres, indistintamente el género. Y me parece que ahí está como lo fundacional de nosotros como cultura. Sí. Familia constituida como fuere, ¿no? Uh-huh. Y ahí entonces aparece esto de la penumbra de aquello que no se diste, que en el recorrido de la construcción del vínculo, como nos debe pasar a cualquiera de nosotros, hay cosas que no hemos dicho, hay cosas que nos hemos guardado, hay cosas que queremos saber y que bueno, quizás sea el momento de volver a buscar aquello que no supimos en su momento, y a veces también es tarde, ¿no? Sí, claro. No sé si te pasó, es una obra que es muy conmovedora. Sí. O sea, Tweed es muy conmovedora porque habla de aquello que queremos saber y que a veces tenemos el valor o no de ir a buscarlo. De ir a buscar, de preguntar. Y además es los secretos familiares son una institución, ¿no? Es como sí, algo bueno. Que existe en todas las familias, o en todos estos vínculos, por lo menos. Totalmente, escúchame, no existiría el psicoanálisis. No, claro. Fernan... Es una obra que no tiene nada, digamos, de psicoanalítico, pero tiene todo. Uh-huh. Por eso digo que es mítica, ¿no? Hay sí. Algo ahí también de esto de lo fundacional de nosotros como estructura social, como cultura. Uh-huh. Hablabas al comienzo de la calidad absoluta, claro, está de Bidón, de Kauderer, y pensamos, ¿esto te facilitó el trabajo o se complica cuando hay una calidad así de actor para transmitirles vos qué es lo que querés como director? En un primer momento, cuando no nos conocemos, nosotros no nos conocíamos laburando. Yo sí conocía obviamente la obra de Héctor, claro. Porque tiene 60 películas filmadas, 80 obras, o sea, no, imposible no conocerlo. No conocer, claro, a Bidón, por supuesto. Silvia no, porque ella hace muchos años está radicada en Valeria del Mar, entonces todo su recorrido profesional yo no lo conocía. Claro. Y cuando nos juntamos para empezar a laburar, hacer el trabajo de mesa, bueno, me encontré con dos actor y actriz que con un conocimiento desde múltiples lugares de su oficio. Qué bueno. Claro. Y ahí, digamos, es sencillo porque hablamos un mismo idioma. Yo tengo muchos años también de formación y estudié, digamos, con gente que tenía una tradición teatral como Alejandra Boero, bueno, en el estudio claro. De Alejandra Boero, sí, pero tuve la posibilidad, digamos, de que Alejandra de tener conversaciones con ella y supervisiones, y con Ricardo Vázquez también estudié muchos años, que vienen de un palo bien tradicional del teatro, bien convencional, y entonces fue fácil porque teníamos un código de lenguaje en común. Y fue difícil porque justamente con tanto bagaje que uno tiene, también tiene su universo propio de imaginario, ¿no? Claro. Bueno, yo esto lo pongo así porque también creo que de este modo. Claro, claro. Hay una relación siempre entre el director y los actores y las actrices que tiene que ver con un poco la seducción. Con seducirte con mi propuesta y con... No con el convencimiento, claro, ¿eh? Claro, no con la seducción, sí. Con enamorarte con la propuesta. Uh-huh. Y con hacer que el otro también en ese enamoramiento confíe. No hay enamoramiento si no hay confianza. Seguro. No, o sea, no hay desarrollo del enamoramiento. El enamoramiento puede estar, puede ser instantáneo. Viste que el amor es como... ¡Tac! Como dice Cortázar, un rayo que te parte al medio y te deja estaqueado en la mitad del patio. Sí, igual en cualquier... Y mire, vos hablas de la confianza y la obra justamente debe haber mucho ahí de, ¿no?, subyacente de la confianza también. Bueno, totalmente. Sí, claro. Sí, y había que construir además dos universos tan potentes, dos universos tan crípticos, porque padre e hija son... Bueno, en el recorrido de la obra te vas dando cuenta que tienen muchas similitudes. Claro. Como nos pasa a todos nosotros, porque hay una matriz de aprendizaje. Seguro. Y uno, entonces, cuando ve al otro, se ve reflejado. Al principio quizás no, cuando sos más chico. Claro. Pero cuando vos ya sos más grande y ves... Te encontrás. Empezás a ver, claro, empezás a ver despejado, ¿viste? Sí, sí. Y eso lo vas viendo en el devenir del texto y en el devenir de la obra. Y ellos fueron descubriendo también en qué se fijaban esos personajes, porque hubo que componer, bueno, claro, el universo teatral es construir de la nada, de hilachas, ¿no?, de palabras, de fonemas y morfemas que no dicen nada, que la carga la pone uno, y ahí está el alma de ellos, de Héctor y de Silvia, que pusieron alma, sangre, oficio, y en ese sentido fue ni fácil ni difícil. Fue complejo como lo es una construcción. Seguro. O una deconstrucción. Fernando Alegre es director, actor, y es el director de la obra Tweed, que se están dando en el Teatro La Paternal. ¿Nos decís hasta cuándo está, en qué horario y dónde, la dirección, así lo podemos ir a ver? Sí. La dirección es Nicolás Repeto, 1556, es Nicolás Repeto y Tres Arroyos, a una cuadra de la avenida San Martín, muy cerquita de esta radio, te digo. Estamos en el Cid Campeador, así que no está tan lejos. Muy cerquita del Cid Campeador. Ah, ¿viste? Está a tres cuadras del Cid Campeador. Claro. Sábados a las 21 horas y domingos a las 19 horas. Buenísimo. Lo que recomendamos es que vengan media hora antes, porque compartimos un té y algunas cositas. Hay algo medio ritual antes de la función que Qué un poco lindo. Termina como de armar, ¿viste? Claro. De entrar al sótano penumbroso. Claro, está bueno. Sí. Bueno, Fernando. Y después, bueno, por supuesto que reserven porque venimos con localidades agotadas. Ah, que, buenísimo. Que reserven con anticipación. Siempre que lo pueden hacer por alternativateatral.com, buscan la obra Tweed. Y bueno, y ahí hacen la reserva, después pagan la entrada en el teatro. Buenísimo. O la pueden pagar también con tarjeta de crédito, ¿no? Está bien, los sistemas, digamos. Que la paguen, que la paguen, porque el teatro independiente necesita que todos paguemos la entrada. Sí, además esta es una obra bella, bella, profunda, contundente y disfrutable. Viene mucha gente en familia. Buenísimo. Eso quiero decirte. Mirá, me sorprende. Sí. Me sorprende porque, pero bien me sorprende. Uh-huh. Se organiza con el otro día estuve en un programa con una persona, Fernando, del espectáculo, sí. Y me llamó ayer para decirme, mira, voy a ir con mi mamá y con mi novia. Excelente. ¿Viste? Pues se organizan para venir en familia, eso es fantástico. Bueno, Fernando, te mandamos un abrazo porque se nos termina el programa. Bueno, gracias por llamar. Gracias. Un abrazo, gracias. Gracias. Era Fernando Alegre, director de la obra Tweed.